Aupa Arratsaldeon, aquí está vuestro programa Punk de los Domingos, Lado del Suicidio, en Irola Irrati, a la 107.5 de la FM. ¿Qué pasa, compadres? Hoy vamos a continuar con nuestro programa de los Plasmatics y Wendy Williams. En esta segunda parte repasaremos donde lo dejamos después de su segundo LP y empezaremos con el Coup d'État. Sí, así es. Si recordáis el programa de la semana pasada, incluso pusimos un poco de este EP que grabaron Lemmy y Wendy Williams. Eso es. En este mismo año, además, que sacaron, bueno, el Coup d'État. Sí, en el 1962. Eso es. Pero bueno, antes del Coup d'État, concretamente, venía un EP. Eso es. Que sacaron con Capitol Records. Bueno, este EP salió pues a raíz de que le llegó el billón de Valley of 1984, uh-huh, al productor, cantante y compositor Dan Hartman, que pues entre otras cosas pues produjo a gente como James Brown o Tina Turner, y le llegó este segundo LP de los Plasmatics y le debió enamorar. Uh-huh. Entonces ya se puso en contacto con Rod Swenson y bueno, hicieron este EP así pues un poco de aprisa y corriendo. De hecho venía con un par de canciones que ya venían en los discos anteriores, pero en versiones de directo o versiones alternativas. Pero bueno, os vamos a dejar con este primer EP de Plasmatics, que ya sí que yo creo que es lo que marcó el cambio definitivamente del punk al heavy metal. Eso sí, aquí se ve su cambio de voz totalmente radical. Sí. Y bueno, pues yo creo que un buen tema es este Luna, sí, el tema que habría, un tema de heavy metal completo. Decir que este va a ser un programa no muy punk, sino más bien heavy metal. Sí, bueno, punk de actitud, como los Plasmáticos, de luego. Pero esto va a ser heavy metal, sí señor. Pues nada, os dejamos con este tema que abre este Metal Priestess, esta predicadora del metal, este EP de Plasmatics, Luna, sí. Superstrong. Power knows not right or wrong. Ah, opa, y bueno, aquí estamos de vuelta con este Lunas y este tema que abriría, lo dicho, su EP del 81, Metal Priestess. Uh-huh. Una portada también ya dentro, bueno, siguiendo con esa estética Mad Max que llevaban, ¿no? Sí, eso es. Con esa moicana y bueno, esos ropajes locos. Y el cuerpo escultural de esta señora. Y bueno, pues ahí estaban. Un EP que fue grabado también en el propio estudio de Dan Hartman en Connecticut. Uh-huh. Y que bueno, que lo he dicho, que tuvo sus críticas por el tema de que parecía que, por lo menos comparado con el Cube de Tad, que sí que estaba grabado un poco a prisa y corriendo, así sí. Por querer sacar algo ya rápido. Claro. También, bueno, hubo líos con el sello, con Capitol Records. De hecho, en estos años, en los 80, sacaron muy seguido todo. O sea, cada año tenían ya un disco de estudio y... Claro, sí, bueno, hay que decir que además de esto, pues cambiaban de miembros. De como bien de miembros, claro. En este Metal Priestess ya, pues Jan Bubar no está... Y bueno, fue reemplazado West Beach sí que por, bueno, fue reemplazado sí, por West... Manelli. West Beach sí que siguió como sí, West Beach, pero siguió hasta el final, claro. O sea, eso como comentamos en el programa pasado. Sí, pues pero bueno. Bueno, dijimos que eso no tenía mucho sentido hacer hincapié en los miembros que han tenido porque no es sí. Un lío y no merece la pena. Eso es, sí. Bueno, luego veremos algún miembro curioso incluso eso de, sí. De alguno de algún disco de Wendy Williams en solitario. Uh-huh. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar con otro tema que venía aquí, un tema del disco que vimos el otro día aquí, que era el Beyond the Valley of 1984, que es Sex Junkie, Junkie del Sexo, que aquí venía en un directo. Uh-huh. Al igual que Masterplan, que también viene en directo. Esos. Pues os dejamos con Sex Junkie, todo un temazo. Y aquí tenéis pues el poderío de directo de esta gente. Así que venga, Sex Junkie de los Plasmatics. Well, you don't get enough. It's called Sex Junkie. Ahí está. estaba ese tema desgarrador, Sex Yankee de Wendy Williams y los Plasmatics, en un directo brutal. ¿Os he pillado ahí un poco con las manos medio... en la masa o qué pasa? Sí, es que aquí los cascos, si pones unos cuantos, se oyen fatal. Sí, sí, la verdad es que estamos hoy un poco alocados con los, sí, con los cascos. Esto es un poco naranja mecánica, este rollo. Proyecto Ludovico. Oye, pues nada, con esto yo creo que ya os podéis hacer una idea de este primer EP y vamos igual con... Vamos ya con entrando en materia, con el disco ahí mítico. Sí, sí. Bueno, porque este EP, de hecho, bueno, eso podría ser una anécdota más bien. Pues sí, y estamos hablando del Coup de Tat. Es un disco que ya sí que consolidaría este sonido ya un poco más, o sí, esta posición de los Plasmatics dentro de la escena heavy metal. Ahí está, y de hecho yo creo que este disco es el que más fuerza la voz con diferencia, bastante más que los demás, que es el que se tuvo que ir a hacer tratamiento de voz o algo. Sí, bueno, ya vais a escuchar que, bueno, pues los temas más míticos de este disco pues son una cosa de dejarse las cuerdas vocales, sí, de Wendy y, que a mí personalmente yo prefiero el sonido, la voz que tenía en el anterior. A mí me parece que es un encanto también ese. Sí, es curioso, pero ojo, es que ya es demasiado. Bueno, decir que esto fue un poco el producto de la producción de una demo que grabaron en los estudios Electric Lady, donde grababa Jimi Hendrix en Nueva York. Uh-huh. Y bueno, pues hicieron esta mezcla en una semana. Sacaron una demo y bueno, después produjeron este Coup de Tat, que por cierto, pues luego el propio Dan Hartman sacaría ya pues bastante después, creo que en torno al año 2000, otra edición, o sea, lo que sería la demo cruda de esta sesión de grabación, bajo el nombre de Coup de Grass, que bueno, pues por muchos, sí, críticos dicen que es como realmente tenía que haber, uh-huh, que haber sonado este disco de los Plasmatic. No sé si te lo has oído, Astola. No, todavía no me he oído el Coup de este. O sea, lo tenía apuntado como curiosidad y tal, pero me he escuchado el típico de toda la vida. Así que yo pondría un tema de cada para ver un poco el cambio. Yo creo que va a ser lo suyo. Sí. Pues mira, os vamos a dejar con yo creo un tema también muy clásico. También, bueno, ya el mensaje que bueno, luego llevarían también un poco más allá en el Maggot de Record, que luego hablaremos de él. Sobre pues, la destrucción del planeta, algo a lo que le dieron bastante importancia. Sí, aquí empezaron a ser más medioambientales. Sí, bueno, enfocaron un poco el análisis de la sociedad en ese sentido. Y bueno, pues un claro ejemplo es Stop, el segundo tema. Sí, bueno, dentro de los dos temazos de Stop, sí, Stop y... Sí, del saqueo de la Tierra, vamos, uh-huh, por parte de los humanos y del sistema, claro. Vamos a escuchar esta mezcla, que es la que salió definitivamente en el Coup de Tat en el 82. Un disco que incluía también la versión de Motorhead, del No Class. Eso es. Que se habían hecho en esta sesión de grabación también con Lemmy. Y bueno, lo dicho, sin hablar más, que me lío, os dejamos con Stop, un tema hipnótico para que lo disfrutéis ahí en vuestra este domingo fresco. Oh, que hemos tenido problema con el hardware. Se nos ha cortado, joder, este stop. Mierda. Pero, vaya, un problema. A ver si podemos editarlo igual. Sí, eso lo edito yo ahí, triqui triqui, con el audición. Gracias, Thor, eres un mago de la radio. Sí, una cosa ahí, cortar, pegar, uff. Estupendo. Maravilloso. Y nada, bueno, joder, según vamos recuperando, es lo que tenemos de traer material digital, que a veces es más cómodo, pero también... Pero da problemas. También da problemas como este, desde luego. Y bueno, como os decíamos, pues este fue un disco que sí que ya venía... Bueno, fue un punto de inflexión también en la mezcla del punk y el metal. Sí, claro. Bueno, ya mezcla... No era tanto. Sí, hombre, vienen de donde vienen al final y sí. Bueno, este tema Stop, aunque sea pesado y tal, también tiene un ramalazo punk, tanto en la temática como en la ejecución. Claro, del claro. Tema. Bueno, la temática está claro que sí, es totalmente punk. Sí. Pero bueno. También influye mucho la producción, claro, que lo he dicho, que también te... mira, ahora vamos a escuchar también otro... Esta demo cruda de esta misma sesión de sí, grabación. Sí, pues para no tener aquí todo el tema como sonó en los 80 y en su día. Eso es. Y yo creo que, bueno, pues otro tema mítico de este disco es The Damned. Sí, el mítico por el más que nada por el videoclip, que es de los más famosos junto igual a Butcher Baby y alguno más. Seguramente. Sí, que el videoclip es digno... Una producción de espanto. Leche. Y no, aquí entra en juego lo que decíamos de Wendy Williams, que se hacía todo ella, que no utilizaba especialistas. Y bueno, pues mejor que lo veáis, pero explicar que este videoclip básicamente es por el desierto de Arizona, Wendy Williams conduciendo un autobús de colegio, uh-huh, estrellándose contra una pared de televisiones y después dejando el autobús en marcha, subirse al techo y... Brutal, una cosa, sí. Una cosa loca. Un ejemplo de la, sí, del gusto por la adrenalina de... Sí. De esta señora. Y oye, que cómo seguía para adelante, que se debió torcer el tobillo o algo por el estilo, sí, encima del autobús, se puso, dijo, a tomar por culo, se puso un poco de cinta de carrocero ahí en la bota y ala. Y ahí aguantó. ¿Mm? Bueno, una cosa muy, muy digna de ver, desde luego. Sí, sí, sí. Así que nada, pues os vamos a dejar ahora con esta versión del Coup de Grâce, lo he dicho, de esta demo, de esta sesión de grabación. Del tema de Damned, vamos con ello. Yeah. Bueno, ahí ha estado este pedazo de tema de los Plasmatics, este mítico de Damned, donde, bueno, como hemos visto, pues aquí vemos una razón evidente por la que durante la grabación de este disco en Colonia, en Alemania, tuvo que irse a tratar las cuerdas vocales. Joder, es que las fuerza de alguna manera. Es que se las dejó ahí vivas, crudas. Tema tanto por el videoclip muy heavy metal, que salen haciendo mítico bailecito de tres guitarras, sí, rollo los Halloween o alguna hostia de estas. Así es, y bueno, pues sí, pues esto fue el gran cambio, como si habéis escuchado el anterior programa, ya conocías la etapa más punky de los Plasmatics, pues ya podéis observar el cambio, vamos. Y bueno, pues nada, decir que después de esto, este sería el último disco que sacaron con Capitol Records, que sí, que bueno. Y el último que sacarían, bueno, no, el último no, pero que sacarían como Plasmatics. Aquí habría un parón, precisamente por la ruptura con Capitol Records y por temas de derechos legales de nombre. Bueno, pues la verdad es que Wendy Williams coincidió, bueno, le llamó Gene Simmons, el bajista de los Kiss. De los Kiss, sí. Para que contribuyese con ellos en sus shows, porque lo veía como algo que entraba dentro de ese rollo, ¿no? Claro. De ese shock rock un poco. Sí, también. Shock rock que hacían los Kiss, pero los Kiss eran un poco más light. Sí, hombre. Más luego. Espectaculillo y ya está. Sí, eso es. Y bueno, pues aquí, pues después de, pues me imagino de unas experiencias, Gene Simmons lo que quiso fue producir un nuevo disco de Plasmatics, aunque lo he dicho, por temas legales con Capitol y demás, y para evitar movidas, se quedó con Wendy Williams, sí, aunque seguía siendo lo mismo. O sea, qué mejor nombre que llamarle como Wendy Williams, como WOW. Sí, claro, porque casualmente las iniciales reales de Wendy Williams se daban WOW. Y bueno, pues oye, y al final era la imagen del grupo y qué más da. Sí, al final seguía siendo lo mismo, seguía siendo un proyecto de Rod Swenson. Quedaba como la imagen de un proyecto más Wendy Williams en solitario y tal, pero lo mismo. Sí, eso es. Y bueno, aquí sí que metió bastante mano Gene Simmons, que bueno, que también estuvo aquí, estuvo al bajo, vamos, bajo un seudónimo falso. Y que bueno, ¿cómo se hacía llamar? Reginald Van Helsing. Pues nada, y bueno, también estuvieron pues como invitados pues Ace Frehley, el guitarrista uno, y bueno, y Paul Stanley, los dos guitarristas de los Kiss en algún que otro tema. Y bueno, pues se habla mucho de esto, que a pesar de ser un proyecto del Ross Wenson, West Beach, y bueno, capitaneado por Wendy Williams, como no puede ser de otra forma, que sí que Gene Simmons metió mucho de los Kiss en este... Sí, de hecho suena mucho más comercialón que el anterior. Desde luego, sí. Sí, y por ejemplo, el It's My Life este tiene el videoclip de conduciendo el Cadillac, pues es un tema muy radiofónico. Sí. Bueno, si queréis, os vamos a dejar con este It's My Life. Sí, yo pondría de este disco ese para más que nada saber cómo suena. Y sí, fue el tema mítico que tuvo el single. Y nada, pues ahí os dejamos con Wendy Williams, esta vez al bajo con una figura del rock mundial como es Gene Simmons. Así que nada, a escuchar este It's My Life. Always the same. God. Bueno, ahí estaba ese It's My Life de Wendy, sí, Williams. Con un rollo muy... Joder, ahora que hemos hablado tanto de los Kiss, me ha recordado muy bien a los Kiss. Claramente, sí, es que metió mano este hombre y efectivamente pilló un poco ese rollo de pues el rock. Y qué curioso que metiese en mano gente como los Kiss y así, que no eran para nada... No tenían esa ideología de Wendy y tal. No, precisamente no. No, pero bueno, ya vemos que en estos rockeros importa más la pela que... Sí, hombre, y pasárselo bien, me imagino también, ¿eh? Sí, bueno. Nada, de hecho, la ruptura esta con Capitol Records fue por el tema de que no... O sea, estaban produciendo grupos que no tenían ese inconveniente de ideológico. Creo que estaban sacando a Duran Duran y tal. Sí. Y claro, y no tenían... Hombre, era una molestia. Claro, era una molestia, claro. Que dices, hostia, vende, pero joder. Pero, hombre, a ver, los Plasmatics en ese sentido también hay que, ya fuera parte de todo lo bueno que hemos dicho ellos, sí que cayó en esa incongruencia, ¿no? De contratar con sellos grandes, al claro. Final, que, pues esto lo que tiene, pues que llegas a hacer trabajos con gente como esta. Sí, con gente muy chunga, pero... Sí, y que... Hombre, es un precio que hay que pagar para llegar a cierta gente, pero claro... Sí, hombre, dentro de lo que cabe hay que decir que más o menos les utilizaron los Plasmatics a esta gente que al revés. Claro, claro, claro, eso es. En ese sentido, así que bueno, en ese sentido pues ni tan mal. Pero bueno, vamos a seguir un poco para adelante. Este disco, lo estoy escuchando de fondo, es un poco más de lo mismo. Sí. No sé, a mi gusto particular no me dice gran cosa. Nah, es muy comercialón y repetir una fórmula muy manida ya. Sí, que no está mal el disco, pero vamos, que yo que sé, pues que tampoco es una cosa ahí... Nah, es que fuera de este tema no hay mucho más que contar. Sí, y bueno, lo siguiente que hicieron fue... Y esto ya me... sí que es un disco que tampoco está muy bien reseñado, pero a mí sí que me parece un discazo, que es el Commander of Chaos. Sí, es que hay algún tema que otro que no suena así muy guay, pero... Sí. Está guapo. Mira, pues vamos a aprovechar para poner otra versión en directo, que también yo creo que es el mejor tema del primer WoW, que es el Ain't None of Your Business. Sí, de hecho, ojo, esta versión en directo me gusta mucho. Desde luego. De todos modos, pasa... Es una mezcla diferente también. Sí, y una batería muy punky. Sí, sí, sí. Y de todos modos pasa un poco a la mitad del tema porque tiene una intro muy larga de público gritando. Sí, sí, sí. Pues vamos a escuchar este, como he dicho, Ain't None of Your Business en directo de Wendy Williams. Sometimes I'm walking down the street and these straight guys come up to me. You know the ones I mean, they wear these jackets and ties. Yeah, that's their little outfit of the day. And they got their ever so shiny shoes on. Yeah, sometimes they vary their outfits a little bit. And they wear their shirts all opened up so you can see the shitload of gold chains around their neck. Yeah, and they're always walking down the street, yeah, and they're going... I'm straight, everybody else is fucked up, but not me, no. I'm straight. You ever notice that straight people, they got this certain posture about them? It doesn't matter if they're standing up or if they're sitting down, they got this posture about them. That's because every fucking straight person I ever met comes complete with a banana stuck up the old asshole. Yeah, that's right. They all come complete with the old asshole. banana implant. Yeah, it's parked firmly between their two cheeks. Yeah, they got this rotten fruit on their mind. And they're walking down the street and they're going, yeah, I'm straight. Everybody else is fucked up, but not me. That's why they look like such stuffed bananas. Yeah, and they come up to me and they go, hey, Wendy, where you going? Hey, Wendy, what you doing? And you know what I say to those motherfuckers, stuffed banana bozos? Bueno, ahí estaba ese directazo, ese speech de Wendy también. Sí. Bueno, igual un poco alargado para la radio, pero es igual. Bueno, sí, también. Temaco. Hombre, es que es algo esencial, ¿no? También esto que transmitían en directo, ¿no? Así que yo creo que está bien dejarlo. Y bueno, decir que esto es un discazo muy recomendable. O sea, se marca en el Jailbait también de los Modor, otra versión. Que... No me mola mucho como lo hacen, pero... Es un poco chunga. Escutable. Bueno, tiene temazos también como Pedal to the Metal. Que, sí, eso. Que bueno, por razones de tiempo, pues no vamos a poder. Sí, se nos ha ido el tiempo. Yo pensaba que íbamos a andar justos cortos de tiempo, pero todo lo contrario. Pues ya ves que no, tío. Madre mía. Pues nada, decir que bueno, luego sacaría otro disco más experimental. Que bueno, la verdad es que ese disco ya no me gusta tanto. Uh-huh. Que bueno, hicieron un rollo también como Wendy Williams y. Y no... ¿Cómo se llama este disco? No, o sea, no se llama Wendy Williams o algo por el estilo, ¿no? No, era otra historia. Es sí, un que, disco me, hasta, sí, que metía un disco más de hip hop y demás. Eso es. Sí, una hostia bastante rara. Sí, bueno, no le... Yo... Nah, no, hombre, estamos hablando de un Plasmatics y Wendy Williams y no... Sí, bueno, lo decimos como curiosidad. Sí, eso. Joder, no me acuerdo el nombre, cago en la mar, qué putada. Pero bueno, pues nada, vamos ya con la vuelta, con lo que acabarían, pues, uh-huh, el último disco de los Plasmatics. Sería eso el es. Maggot de Record. Que bueno, que es una ópera, una ópera, hay quien dice que es la primera ópera de Transmetal, no sé si... Ópera Transmetal. No diría yo tanto de Transmetal, sin más, es una ópera de... Sí, tampoco es Transmetal. Base de metal. Y bueno, en la que hablan sobre pues este tema que comentábamos antes, un poco el tema de la destrucción de la Tierra por parte del comportamiento humano. Eso es. Y bueno, pues es como unos gusanos que, bueno, que con la manipulación genética van creciendo, van consumiendo todo. Tengo unas críticas al consumo pues que llevaban haciendo ya pues, desde sus inicios. Vamos. Sí, el metalismo ha sido su tema principal desde los inicios. Eso es. Y aquí ya pues metían pues bueno, unas partes de ópera como de teatro, de diálogo y los temas. Ahí pues era como digamos unos actos y después de cada acto un tema, otro acto y sí, y era una jartada. Sí, bueno, un disco para escuchárselo, la verdad que entero, porque estas cosas no se puede escuchar ahí... Claro, claro, es como si ponemos un tema del Tommy, de los Who. Por ejemplo, sí, eso es. Nada, pero bueno, hemos seleccionado este tema que por sí mismo también es una maravilla. Sí, eso es. Por cierto, póster que me acuerdo que estaba en el Metal Attack hace un mogollón de años, este del Maggot de Record. Hostia. Los Plasmatics, por ahí, y... Joder, que claro, es un recuerdo ya bastante viejo, vamos. Sí, de verdad. Para mí no es un recuerdo. Seguro que lo cambiaron hace mucho, claro. Y nada, bueno, os dejamos con este tema del que hablamos, que es Destroyer, sí, a ver si nos da tiempo a hacer algo más después. Sí, y a comentaros el fin, un poco la vida de Wendy Williams, cómo acaba. Eso es. Bueno, de momento os dejamos con Destroyers de su disco Maggot de Record. Bueno, pues ahí estaba este Destroyer de esta ópera rock de los Plasmatics, que era Magotter Record, pues ese gusano loco que bueno, se acaba consumiendo absolutamente todo. Sí. Toda la vida, dejando un mundo tema que de deja mierda. Muy representativo de este disco. Sí, bueno, de este disco también y un poco del final de los Plasmatics, también sí. por el final de Wendy Williams, que en el 98 pues decidió suicidarse, sí, tras varios intentos. Eso es, comentarlo, que joder, tuvo tres intentos bastante curiosos. El primero se clavó un puñal en el pecho. Y se salvó, o sea, a última hora decidió que no. Y eso es. Se salvó, luego se metió una sobredosis de, no me acuerdo de qué. De efedrinas. Eso es. Y ya la última, pues hombre, se pegó un escopetazo y de esa no hay ninguna vuelta atrás. Eso es, dejó una curiosa nota de suicidio en la que decía: el acto de quitarme la vida no es algo que haya decidido hacer a la ligera. No creo que nadie se quite la vida sin antes haberlo reflexionado profundamente durante un largo periodo de tiempo. De todas formas, creo firmemente que el derecho de poder hacerlo es uno de los derechos fundamentales que alguien debe tener en una sociedad libre. Pienso que la mayoría de lo que hace el mundo no tiene ningún sentido, pero el sentimiento con respecto a lo que estoy haciendo suena alto y claro en el interior de mi oído, en un lugar donde no hay nadie, solo calma. Amor para siempre, Wendy. Y bueno, con estas emotivas palabras, pues nos dejó Wendy Williams y bueno, quizá parte del pensamiento que se reflejaba en las letras de Plasmatics y de todo este trabajo. Y un poco ese absurdo de la vida que reclamaban, además, como forma de arte desde el dadaísmo. Claro. Y bueno, pues esto, pues aquí nos dejó, se seguirá recordando, desde luego. Y bueno, pues ahí está el... También, yo creo que os vamos a dejar con este tema con el que también la siguen recordando los Motorhead, que es el No Clash. Sí, sí, que los Motorhead ahí tienen un buen homenaje, siempre han hecho a los Plasmatics. Sí, Wendy. Sí, por la amistad que tuvieron. Y bueno, pues os dejamos con este No Clash hecho por los Plasmatics. Y con esto acabamos estos dos programas que hemos dedicado a Plasmatics. Nos vemos, nos escuchamos en Irola y Ratia en siguientes programas ahí. Eso es. Venga, pues, agur.